Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más, pero vamos a una semana muy especial. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un programa especial que llevábamos tiempo intentando preparar, pero no había manera de encontrar a la gente adecuada para hablar de este programa. Y es que, bueno, pues en el podcast la gente habitual, pues somos así de incultos o imberbes, llamarlo como queráis, que hay una época de la cual no hemos disfrutado y que es un programa especial que viene a raíz de la triste noticia hace ya un mes o así, del fallecimiento de Sir Cliff Sinclair, que fue el inventor del Spectrum, uno de esos microordenadores que marcaron una época en los videojuegos, una época anterior a las videoconsolas y una época para mucha gente desconocida, entre la cual yo me incluyo, ya que pues yo soy del 90 y yo no he visto lo que ha habido antes de las consolas ni las he utilizado. Los he visto en... sí que las he visto, pero nunca las he utilizado. Así que para contar esta época y aprovechando pues esta noticia que nos sirve como excusa y también para homenajear a esta persona y recordar esta época, incluso darla a conocer a mucha gente, para mí es un enorme placer contar con unos cuantos invitados que sí vivieron esa época y que nos van a contar sus vivencias, lo que era esa época vivirla y, por supuesto, videojuegos, porque eso estamos, ¿qué videojuegos? Incluso alguna cosilla más que me han comentado mientras preparábamos el programa que me ha sorprendido respecto, por ejemplo, a la industria española, que se ve que ahí teníamos una industria española importante. Pero bueno, antes de seguir hablando voy a presentar aquí a la gente que me acompaña esta noche, que no son los zumbados habituales, que va, porque voy a tener para empezar a un zumbado que hacía mucho que no se pasaba, el señor José Jabalí. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo. Cerda. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y nada, como este tema sí que controlo algo, espero aportar y que la gente se divierta con el programa. Lo veo negro. Yo también lo espero, la verdad, a ver cómo nos queda, porque es una época así... Bueno, vosotros veréis si da para el tema o no. Yo, al que he visto muy ilusionado con el tema, por lo que yo creo que sí que va a dar, es el señor Whitesnake. Muy buenas noches, gracias por estar por aquí, que yo sé que tú sí tienes mucho que decir de esto. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Muy buena, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y la gente adecuada te refieres a los viejos, ¿no? Supongo. Es una forma educada de decirlo, sí. Bueno, a ver, yo creo que aquí el señor José va a aportar más que yo, porque yo no es que sea ningún, yo no soy ningún experto, ni mucho menos. Yo lo único que haré es, como creo que te he dicho anteriormente, un poco aportar mi historia personal. Que la viví, sí, la viví en... viví la época, pero que tampoco es que sea un experto precisamente. Pero sí, hablaré de lo que tuve, de lo que disfruté, y que fue una época muy bonita. Porque hoy en día, si vemos imágenes de esos juegos, pues quizás dan risa, ¿no? Pero, o sea, hemos vivido un poco la evolución del videojuego y eso no lo cambiamos por nada. Sí, la verdad, bueno, es que yo sí. No soy experto, ¿eh? No soy experto, pero bueno. Un poquito más que yo, seguro. Pues sí, la verdad es que estamos con esto, vamos a ver realmente historia del videojuego y esos inicios realmente, estas primeras máquinas que realmente fueron capaces de llegar a los hogares. Así que, mira, ya me lo habéis puesto a huevo. Explicarle a la gente de qué años estamos hablando, de los 80, de qué época a qué época y qué es lo que había. Quiero decir, teníamos las recreativas y esto lo teníamos en casa. ¿Qué es lo que había? Tú cuando salías, ¿habían revistas? ¿Y qué podías comprar? ¿Qué no podías comprar? ¿Qué precios había? ¿Qué es lo que había en el mundo de los videojuegos en ese momento? Hola, muy buenas. Pues soy Sir Chal y bueno, antes de empezar este podcast, quería poner un poquito en contexto pues este gran programa que hay sobre Spectrum y también sobre microordenadores. Pero como no he podido estar, y para mí es una época que, bueno, pues le tuve, la verdad que mucho cariño y lo miro con una cierta nostalgia y echo la vista atrás y, bueno, pues digamos que me emociono porque es parte de mi infancia, es una gran parte de mi infancia. Bueno, pues quería comentar un poco pues lo que pasaba en aquellos años. Por ejemplo, poniendo un poco, ya digo, en contexto y en la época del Spectrum, de Sinclair, pues yo tuve el 128K. Es un aparato que salió en el año 82, que yo no logré tener hasta el año 88, 89, fecha también de lanzamiento de la NES. Entonces, bueno, si ponemos un aparato al lado del otro, pues obviamente la consola de Nintendo pues salía ganando por mucho porque era de lo más avanzado que se había visto. Pero este Spectrum, en años anteriores, pues bueno, fue entre comillas revolucionando el mundo de los videojuegos y de los microordenadores que conocíamos, porque en aquella época, en el año 82, 83, 84, 85, etcétera, pues las máquinas que teníamos realmente eran cosas como Pac-Man, como Donkey Kong, como Tetris, la máquina de Tron, que salió también, creo que fue en el 82. O sea, todavía no había llegado la explosión aquella de los Street Fighter, los Mortal Kombat, los arcades como Cadillac y Dinosaurios de los Simpsons, Capitán Comando. O sea, todas esas cosas todavía no habían salido. Eso llegaría finales de los 80, muy, muy finales de los 80, principios, mediados de los 90. Entonces, claro, había un, digamos, un vacío, porque las máquinas arcade, pues eran eso, máquinas con juegos cortos, con mecánicas, digamos, simples, y Spectrum llegó, pues bueno, llegó además de para jugar, para otras muchas cosas, pero en mi caso, aunque también se podía programar en BASIC, traía un libro de instrucciones para programar en BASIC, en mi caso fue básicamente para jugar. O sea, yo, mis padres me lo compraron para jugar, venía con una pistola óptica que estaba bastante bien y un paquete de 6 juegos. Los juegos, bueno, pues como creo que todos sabéis, venían en cintas, había que cargarlos. Y bueno, pues la duración de la carga de la cinta era lo que tenía de programación el juego. Cuanto mejor fuera el juego, podía ser de 48K o de 128, pues dependiendo de la carga del juego tardaba más o menos. Había juegos que los tenías en 5 minutos y juegos que tenías que tardar pues 25 o 30 minutos. Una pantallita con un montón de rayas que iban cargando pues el código binario, ¿no?, de unos y ceros. Entonces, bueno, pues era un poco tedioso. Pero a día de hoy hay mucha gente, muchos puristas, que prefieren cargar los juegos con cinta que hacerlo con un aparato que se llama Divide, que lo que hace es, bueno, es una memoria flash que se enchufa directamente en uno de los puertos. No me acuerdo ahora mismo en cuál es exactamente, creo que es en la ranura de expansión trasera. Lo que pasa es que sé dónde va, pero no me acuerdo exactamente qué ranura es. No sé si era también para la de la impresora y demás. Pero bueno, el tema está que bueno, en ese cartucho flash pues puedes meter todos los juegos y los carga de golpe. Así que es verdad que lo bonito, en este caso, pues también para mí es cargarlos a la antigua usanza, ¿no? El cargarlos con la cinta y, bueno, también hay cintas que emulan. Una cinta magnética como las que se ponían en los coches para poder tú meter un aparato de MP3, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa época el Spectrum, la verdad que no era de lo más, digamos, avanzado. También estaba los Astran CPC. Creo que Amiga 500, creo que los Amiga llegaron más tarde. Voy a mirarlo aquí en situ. Esto es Indie Podcast, ya sabéis. Salió en el 87. O sea, Indie Podcast es Amiga 500, salió en el año 87. Entonces sí, fue un poquito posterior, pero fue un aparato mucho más avanzado. Te digo que no era el ordenador más rápido, ni era el mejor. Sinceramente, distaba mucho de ser el mejor aparato posible para jugar, pero es verdad que luego la cantidad de títulos que tenía, la diversidad, sobre todo de géneros, de mezcolanza de ideas, pues la verdad que hicieron del Spectrum un ordenador de leyenda. Cosas como, por ejemplo, a mí me parece increíble y sublime la adaptación que hicieron de R-Type. Salió un montón de consolas, salió luego el Super R-Type en Super Nintendo, en Game Boy, o sea, hubo un montón de adaptaciones. Y la de Spectrum, con las limitaciones que tenía esta máquina, pues era uno de los grandes juegos. Yo recuerdo, de los que yo tuve, Sonic Boom, que era un juego de aviones, que era basiquito, pero la verdad que le tengo mucho cariño. Esa cinta siempre me llegó, o sea, me llegó mal y siempre me cargaba a regular algún nivel. Y claro, cuando cargabas un juego, te pasabas un nivel, y al cargar el segundo, que eran otros 10 minutos o 15 minutos de carga, que para un niño se le hacían eternos, pues claro, cuando fallaba, pues la mala leche era grande, ¿no? Entonces, yo, para mí, ya le digo, tengo mucho cariño a juegos como Sir Fred, que lo jugué después, lo jugué de mayor, nunca lo tuve de pequeño. El Renegade era muy bueno, era un muy, muy, muy buen juego. El clásico Bomb Jack del año 85, 84. La Abadía del Crimen, que fue un juego español. Ese no lo pude jugar en su día tampoco. Recuerdo mucho, sobre todo arcades de películas que me venían con una caja que era especial acción o algo así, y venía el Robocop, que era muy bueno, era una adaptación de la máquina arcade, obviamente con sus limitaciones, no tenía música, era monocromo, era de un color solamente y tenía algunas pantallas bastante chulas, algunas de scroll lateral como en la máquina, y luego tenía algunas que tenías que salvar a aquella famosa escena en la que dispara a través de la falda de la rehén que tiene el tío cogida en la peli, ¿no? También recuerdo el juego de Batman, Batman the Movie. No es el mismo que el juego de Batman que salió antes, en el 86, sino yo hablo del 89. Y luego, pues cosas como Dick Tracy, que me acuerdo que tenía su caja de cartón gigante. El juego no era demasiado bueno, pero eran unos sprites gigantes, también sin música, sin sonido, pero un juego con unas animaciones bastante fluidas. También me acuerdo del Green Beret, que salió también en arcade, la versión de Spectrum bastante potable. Y bueno, había una infinidad de títulos. Juegos muy difíciles, como el Abu Simbel, que ahora por suerte lo tengo físicamente, vale un pastón por lo visto, no tengo pensado venderlos. Y luego había millones de juegos, el Pac-Mania, que era un Pac-Man en 3D, había una barbaridad, había un montón de juegos que, bueno, pues yo no le voy a dar más pábulo, porque lo que quería era simplemente poner en contexto eso, la época en la que estuvo a punto, bueno, justo antes de esto estuvo a punto de pegar el boom con aquella versión del ET, con la Atari, aquel famoso juego que salió fatal, que también luego sacaron el Pac-Man, que salió también fatal, y estuvo a punto de irse a la mierda la industria. Pues salieron cosas como esta, ¿no? Salió Amstrad, salió Sinclair con sus ordenadores de sobremesa. Entonces, bueno, pues ya digo que fue una época muy bonita en la que se podían explorar un montón de ideas, explotar un montón de géneros y hacer mezclas locas, y salían cosas bastante curiosas. ¿Hubo mucho truño? Pues sí, hubo mucho truño, sinceramente. Hubo mucha cosa que en su día yo me compré y luego no es que te arrepintieses, pero cuando eres pequeño, pero es verdad que ese juego que jugabas de pequeño, que a lo mejor ni entendías, porque no aprendías, o sea, no había un tutorial para decir esto así, así, así, no, te soltaban y tenías que aprender a jugar a las malas, como era antiguamente, pues estilo lo que es ahora Demon's Souls, ¿no? Que te sueltan y a jugar y ya aprenderás, pues lo mismo. Ay, quiero hacer mención aparte, que se me olvidaba, al juego de las Tortugas Ninja. El juego de las Tortugas Ninja, que era también una adaptación del de NES, también con limitaciones propias del Spectrum, pero una versión realmente digna de admirar. Fue muy, muy, muy buena. Le eché muchas horas de pequeño. Aparte de que eran unos personajes que para mí son de mis favoritos, pero ya digo que el juego está muy bien hecho. Así que bueno, ya sin más, que no quiero dar más el tostón, os dejo con esta gente que os va a explicar todo. ¡Saludos, gente! Estamos hablando de más o menos, no sé en qué época salió el primer Spectrum, pero creo que estamos hablando entre el 83 hasta el 92, más o menos ese intervalo, que fue un poco el último estertor de los microordenadores de 8 bits. Bueno, las marcas principales y más conocidas que había, pues teníamos por un lado el Spectrum, que las primeras versiones de Spectrum, bueno, o sea, el primero que salió fue el ZX81, no sé si tú lo conociste, José, el ZX81, que fue el anterior al Spectrum, pero salió el Spectrum 48K, que fue el que yo conocí. Y ese era un teclado solamente, o sea, no tenía ni lo que es la pletina para poner el cassette, ni una disquetera, ni nada. Tenías que ponerle lo que es el magnetofón aparte, ¿vale? Después teníamos, pues, el Amstrad CPC, ¿vale? Que está el 464 y el de disquete, que es el SIMI128, y uno entre medio, que hablaremos después de él. Estaba Commodore 64, que yo la verdad no conocía a nadie en mi entorno que tuviera el Commodore 64. Y después estaba el MSX, que era el ordenador japonés, el ordenador de Konami, que es el que teníamos, que también llegó aquí. Que bueno, también hablaremos un poquito de eso, de los ports que se hacían y tal. Pues espérate un momento, José, antes de responderle a Whitesnake, porque ha entrado el último invitado que tenemos pendiente que entrará, el señor Baque, ¿sabéis? La voz en off oficial de Indie Podcast, nuestro presentador de cuando se nos flipa la pinza y hacemos especiales muy raros. Baque, muy buenas noches y bienvenido. No, de friki nada. Él es un sabio. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y bien, vamos a darle a ver, vamos a hablar a ver de qué hablamos esta noche. Bueno, estábamos comentando primero la época, poniendo en contexto a la gente de qué es lo que había, qué es lo que tenía esa época en cuanto a videojuegos que podías encontrar, si recreativas y si revistas, y las Wisnik ahora acaba de explicar todas las PCs estas que podíamos encontrar. José, responderé que te he hecho una pregunta y ya va, que en cuanto escuches de qué va, te apuntas. Perfecto, perfecto. Bueno, yo yo tuve contacto con un MSX SVI, con el Amstrad este que anunciaba Rosa León, que no sé si os acordaréis, pero sí te acuerdas, ¿no? Creo que era el 464, el de las teclas de colores, ¿no? Creo que era. Efectivamente, que venía con un monitor integrado, sino que incluía un monitor de fósforo verde, te incluía disquetera. Disquetera no, traía lo que es la pletina de cassette. Y bueno, luego con Spectrum y tal. Bueno, era una época bastante bastante curiosa. Y bueno, con el modelo concreto que le ha dicho, la verdad es que no recuerdo si tuve contacto, porque la gente de mi alrededor tenía muy variado. Yo tenía un MSX, un amigo tenía un MSX2, otro tenía un Spectrum, que era, vamos... Y entonces, pues, no sé realmente con qué modelos tuve contacto. Pero, de hecho, yo... estudié programación en aquella época con un Dragón, que yo siempre pensé que el Dragón era el modelo en el que se basó Amstrad y sacaron sus ordenadores, porque eran calcados, nomás que ponía Dragón. pero era muy muy parecido y bueno, pues, o sea, es que había muchos modelos y muy variados. Por cierto, una curiosidad sobre MSX, fíjate que MSX es el ordenador de Konami y que está muy asociado a Sony, porque Sony fabricó, pero realmente creo que quien hizo MSX, el modelo, fue Microsoft, allí en Japón. Creo, ¿eh? Me pareció verlo. Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí recuerdo, o sea, pues la curiosidad del MSX, ¿no? Que estaba por encima de todo lo demás, era el cartucho, ¿no? Sí. Que tú cargabas el cartucho y entonces encendía el ordenador con el cartucho y ya está, ya estaba el juego cargado. Que eso en aquella época, bueno, eso era... pero eso venía solo de Japón. O sea, el MSX2 era el mejor de todo, el más potente. Es que era gráficamente y en sonido era una pasada. O sea, estaba a la altura de las videoconsolas que venían después. ¿Qué es lo que pasa? Que los buenos juegos salían allí en Japón y eran en cartucho. Los que salían aquí, que eran en cassette, eran por directo de Spectrum y se veían exactamente igual que en Spectrum. Era el problema, un poco la espinita que había aquí con el MSX. Sí que es cierto que el MSX era... Lo que pasa es que aquí nunca llegó... O sea, triunfó, pero no tuvo una entrada como pudo tener Spectrum. El Spectrum no era ni de lejos el ordenador más potente. Porque, era el menos potente. Exactamente. Él estaba en MSX, estaba Commodore, que Commodore era una máquina muy buena también. Y lo que pasa es que Spectrum, pues claro, aquí triunfó pues por la entrada que tuvo... No lo era sé. Era más barato también. Exactamente, era más barato también. Exactamente, sí señor. Y luego también cuando se empezó a programar, que se empezó a programar para él, pues yo supongo que también en la cantidad de software que había para él, aunque luego también se explotó mucho para MSX y Commodore. No sé si sabéis que Sinclair al principio que quería que su ordenador fuese para trabajar para programación y al final se convirtió en un ordenador para juegos. Es lo que no quería hacer Sinclair. Sí, sí, además fue su gran espinita clavada hasta el final. Odiaba odiaba los juegos en el Spectrum. Y el no sé cuál fue el primer juego de Spectrum este que pegó mucho, el Jesse Willy Noel. Alfred. Sí, pero un anterior que petó mucho en Inglaterra, que fue uno de los juegos más vendidos en Spectrum, que fue lo que lanzó el catapultó al Spectrum, por decirlo de alguna forma, a ser uno de los un ordenador más de juegos, y eso a él le reventaba. Cada vez que en una entrevista le nombraban ese juego, el Jet Set Willy me parece que era, le hervía la sangre al hombre. Pero sí, había mucho más software para Spectrum. De hecho, yo recuerdo cuando se vendían los cassettes en la gasolinera, los juegos, y bueno, en comercio, ¿no? De todo tipo, incluso comercios de souvenir, se vendían, tenían su expositor de juegos. Y yo recuerdo siempre, yo tenía MSX, tenía a lo mejor una fila de MSX, además con juegos muy raros, y todo lo demás, casi todo era Spectrum. Y Amstrad, pues yo recuerdo en los kioscos que te venía lo que son los expositores tipo de la gasolinera, como tú has dicho, y tenía por un lado todo Spectrum, y por el otro lado todo Amstrad, excepto una fila que era de MSX y a lo mejor alguna de Commodore te encontrarás, a lo mejor. Sí, además lo, hay que reconocer que también esto pasó un poco así, al entrar primero los juegos del Spectrum o haber más programación de juegos del Spectrum, lo que también había era mucha piratería, evidentemente. Sí, sí, claro. Yo tengo un montón de cintas de juegos de Spectrum aún antiguas y originales, creo que tengo tres, y dos de ellas me vinieron con el Spectrum, o sea, no te digo más. Vale, a ver, esperad, explicadme un momento. ¿Cuál es la gran diferencia de estos microordenadores a las consolas que vinieron después? ¿En qué se diferenciaban? Las cintas son uno de estos elementos, supongo que obviamente pues el teclado que tendrían se podía programar. Explicadle un poco a la gente por qué eran tan diferentes, por qué son cosas distintas. A ver, pues tú lo acabas de decir, el ordenador, el microordenador, aparte de para jugar, se utilizaba también para trabajar. En cuanto a videojuegos, eran menos potentes también, o sea, porque se destinaba recursos para otra cosa. ¿Pero qué se podía hacer con ellos? O sea, para trabajar porque claro, mi concepto de ordenador de esa época no lo desconozco, no sé qué permitían hacer. Como pues tenía programación en BASIC, tenía procesador de texto. Código máquina también se podía hacer. Código máquina, efectivamente, también se podía hacer. Pero claro, que yo no lo utilizaba, ¿eh? Eso. yo tuve ordenador para lo que tuve. O sea, que era para los juegos, básicamente. De hecho, los primeros juegos se programaron en los propios Spectrums. O sea, cosa que tú en una consola no podías hacer. Evidentemente, claro. La consola era una cosa dedicada. Era dedicada al juego y punto. Ay. O sea, todo estaba dedicado. O sea, todo el hardware estaba dedicado al juego. Y esto no. En principio, como han dicho los compañeros, el que creó el Spectrum, vamos, nunca en su momento pensó que iba a estar diseñado para juegos. Él no lo diseñó para jugar. De hecho, cuando yo compré el ordenador, me venía un manual y al final del manual te venían unos cuantos juegos para que los programaras tú. Y pues, te tiraba a lo mejor todo el día, pero al final lo hacía y te salía el juego ahí. Sí, sí, eso. De hecho, había una revista que se llamaba Micromanía ya por aquel entonces. Claro, que bueno, claro. No sé si se sigue distribuyendo ahora. Sí, sigue todavía. Bueno, pues en aquel entonces tenía un formato enorme, ¿no? Y entonces, pues un juego a lo mejor te ocupaba 4 páginas. Pero entraba un montón de código ahí, o sea, te pegabas toda la tarde para programarlo. Luego eso lo podías guardar en una cinta, o sea, lo que tú programaras lo podías guardar, pero bueno, era complicado, la verdad es que era bastante tedioso. Eso sí, yo recuerdo programar en un Spectrum que tenía un teclado infame, porque programar ahí era volverte loco, porque era muy pequeño, las teclas estaban muy juntas y es que era insufrible. El MSX sí es cierto que tenía un teclado mucho más parecido a lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues era y Amstrad también. Entonces era más. Que es donde yo programé. Y era más fácil, ¿no? Programar, menos sacrificado. Pero programar esos juegos, que eran juegos completos, en Spectrum, uff, madre mía. Yo lo hacía con amigos, pero eran tarde y tarde. Y bueno. Y sacábamos hechos polvos. De la vista y de los dedos. Tú tendrías el de 48K, de las teclas de goma, supongo, ¿no? Claro, el más chiquitillo, o sea, el que tenía mi amigo era el más pequeño de todos. Pequeño. Horrendo. Sí, es que además la característica que tenía el Spectrum, los Spectrum, es que, por ejemplo, MSX, si no me equivoco, o si no corregidme, creo que era un teclado QWERTY normal, es decir, tú escribías los comandos como tal, ¿no? Sin embargo, en Spectrum, los comandos iban por teclas, quiere decir, él tenía un comando QWERTY, pero digamos que en la R, si tú apretabas CPSIF o control, si tú pulsabas la R, escribía run. Y, o sea, digamos que cada tecla era un shortcut a un comando de BASIC, por decirlo de alguna forma. Por eso era tan raro programar en Spectrum. Madre mía, sí que era raro. Y entonces guardabais y cargabais las cosas en cintas. ¿No había ninguna otra opción? O sea, solo eran casetes. Sí. ¿Te valía cualquier casete o tenían que ser especiales? No, cualquier casete. Pero yo el que tuve fue era de disquete. El que yo tuve. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi entorno casi todos tenían el Amstrad de cinta. Los amigos que me podían prestar juego y tal eran de casete. Entonces yo conseguí conectarle porque el CPC SIMI128 tenía una entrada a través de unos cables y podías adaptarle como al Spectrum de 48K lo que es un magnetofón y ponerle cinta. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día eso por internet es muy fácil de encontrar, pero en el año 88 encontrar un cable de ese con 3 clavijas en una ciudad tan pequeña como Marbella, que es donde yo vivo, fue difícil, ¿eh? Bueno, lo encontré de casualidad en una tienda de informática que había en un centro comercial. Y, y a raíz de eso pude conectarle una, bueno, no solo el cable, también con, encontrar una un, una radio con esas tres clavijas, o sea que fue difícil, Claro, es que sí, tú tenías, claro, usaba, decía de que yo usaba una grabadora normal, una grabadora eso, sí, de audio. Eso sí. Lo mismo. Es que él, es que Whitesnake, por ejemplo, tenía la grabadora de, vamos, ya era, digamos, el Spectrum evolucionado. Fue el que hicieron cuando lo hizo con Amstrad, que llevaba tres clavijas. Los normales, los del principio, llevaban solamente dos clavijas. Una que era, lo llamamos así, el EAR y el MIC. Sí. O sea, por el EAR era por el que entraba y el MIC era por el que escribías, por decirlo de alguna forma. Y el otro era el remote, que era el cable negro. Exactamente, sí. Pero señor. ese no era necesario. No. Sí, exactamente, sí. Es el único que hacía es que separaba cuando terminaba la carga, separaba. Ya exactamente, cuando terminaba el juego, cuando terminaba la carga, separaba. Y lo que tú hacías era, si tú, yo aún tengo micromanías de aquella época, de la primera época, y si decía José, que sí, venían los programas, tú los escribías y luego le dabas un save al final y los ejecutabas y luego les podías volcar en cinta. Y luego había una cosa muy curiosa que me acuerdo, es que todo aquello, pues, hombre, yo no sé cómo sería en otros países, aquí nos pilló un poco, pues claro, fue el descubrimiento de la informática. Hay que tener en cuenta que el primer ordenador que hizo este hombre, que me parece que era el ZX81... Ese, lo he dicho yo antes, ¿eh? Ah, sí, es que, perdona, no te había oído. ¿Qué leí? Creo que es del año 83, ese 81, no lo sé. No lo sé, pero venía para montar, me parece que era. El primero que hizo me parece que venía para montar, o sea, quiso... hacer tanto el, no, el, perdón, el ZX80 era el que venía para montar, que era el ZX81 es el que traía las teclas de goma. Yo tengo un Gomas aquí que le llaman el Gomas. El ZX80 era el anterior y consiguió un precio tan barato porque creo que venía, te lo montabas tú en casa. Ese no lo conocí yo. No, ni yo tampoco, ese no, ese yo aquí en España yo creo que no llegó ese ordenador, Claro, yo no llegué a conocer ese juego. No sabía ni que existía. Bueno, referente a que no hemos terminado de contestar a Ruedi, creo. Sí. A ver, la gran diferencia entre disquete y cinta es que el disquete lo metí y tardaba menos de un minuto en cargar. Y la cinta, tú la ponías, te podías merendar y volver. Y a lo mejor no había cargado. Sí. Lo de ir a merendar, que es media hora. No, pero 9-8 minutillos sí, de tirada, Sí, sí, tranquilamente, sí, tranquilamente. ¿Y eso han sido todos los rumores de que a veces había error al cargar? Sí. De rumores nada, eso es tan cierto, pero y más de una vez, seguía. Y a lo mejor le movías un poquito la voz, le dabas un poquito de voz, le quitabas y tal, y con eso lo modificabas para que cargara. Había auténticos expertos de lo que estaba diciendo el compañero, e incluso había gente que ajustaba el azimut, que era el cabezal del del cassette. O sea, se hacía, lo más normal era hacerlo, lo que dice el compañero, o sea, bajar el sonido, subirle un poco, que no hubiera ninguna interferencia, pero luego ya si ya no funcionaba o el cassette ya estaba muy tocado, subías el, eso yo no lo he hecho nunca, pero lo hacía, había gente que lo hacía, tocar el cabezal para subirlo, bajarlo, para que se oyera mejor. Pero vamos, lo más normal es lo que dice el compañero, que tape error al final salía siempre. Pero eso lo puedes hacer si tenía la radio aparte. Perdón, José. Pero Rudy, para que te haga una idea de lo que duraba, ¿no? Nosotros teníamos en las cintas teníamos apuntados los números, ¿no? De lo que tardaba. Yo me acuerdo que más de 10 minutos era bastante habitual, ¿sabes? 10, 12, pero me acuerdo una que llegaba a 16. Y tú, cuando te pillaba un juego y veías cuánta cinta tenía, decías, Dios, esto va a cargar. Por otro, luego pensaba, bueno, este tiene que ser bueno, porque es gordo. Porque la cinta se veía la cantidad de cinta. Dices, tío, este tiene que ser bueno porque es gordo. Pero sí, claro, tú ya te echaba a temblar. O sea, cuanta más cinta, pues más posibilidad de errores. Aparte, la cinta iba sonando, hacía así. Y entonces la pantalla se movía, ¿no? La pantalla tenía unos colores o unas bandas que se movían reaccionando directamente al audio de la cinta. Pues cuando esas bandas paraban y la cinta seguía, decían, mierda, ya está, ya se había colgado, ese era el símbolo, y volver a reiniciar, exactamente. Y había cosas muy curiosas, me acuerdo yo, bueno, la mayoría de los que teníamos juegos piratas, lo más molón del cassette que te tenías que comprar, que yo me acuerdo que tenía uno que se llamaba Computone, que aún le tengo todavía, por cierto, y es que tú contabas las vueltas. Es decir, a lo mejor en una cinta de 60 minutos, que eran las que más usábamos, a lo mejor te cabían, yo qué sé, pues ahora no me acuerdo, lo tendría que mirar, pero me parece que 6 juegos o 7 juegos. Y tú, por ejemplo, empezabas y sabías que en la vuelta 100 empezaba el siguiente juego. Así no tenías que volverte loco para buscar los juegos. Entonces tú cogías tu Computone, querías jugar a la Busimbel Profanation, que este, Profanation, que estaba en la segunda, el segundo juego. Ah, pues este está en la vuelta 123. Tirabas el cassette hacia adelante hasta la vuelta 123, dabas al play y ahí cargabas el juego. Eso era tecnología punta. ¿Te refieres al contador, la rueda, sí, contador que traía? Sí, la rueda contador, sí señor. Estoy flipando. La rueda contador, sí señor. Y era, vamos, era, ya te digo, tecnología punta. Claro, pero es que la misma cinta piratilla la apuntábamos. O en el 126 está el juego, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Y todas estas cosas cómo os enteráis? ¿Por revistas? ¿Por un colega? ¿O sea, había algún friki que lo sabía muy bien? ¿O en general era gracias a las revistas que se conocía todo esto? Yo creo que más que nada por tu propia experiencia y por los colegas, sí. Eso fue quizás el... Bueno, hoy en día sería diferente, pero eso fue uno de los grandes problemas. Las revistas te enseñaban algo, pero sí que había mucha desinformación, porque claro, la gente que vivíamos, yo por ejemplo vivo en un pueblo pequeño, aquí no tenías alcance a lo que decía el compañero, por ejemplo. Bueno, he dicho que pues, bueno, Marbella es más grande, pero en los pueblos pequeños pues no podías comprarte cables o libros de programación o cualquier cosa de esas. Es que eso no existía nada, o sea, eso tenías que ir a librerías muy especializadas en ciudades grandes que conseguías esos libros o tal, y lo demás era por experiencia, por unos compañeros que te contaban, o mira, pues se va a hacer esto en un juego, o por cartas muchas veces. Mira, yo una anécdota, me acuerdo que al principio, pues claro, cuando compramos el juego, pues aquí el ordenador, aquí éramos dos personas que lo teníamos, y me acuerdo que había en la Micro Hobby, venía al final los anuncios clasificados, claro, nadie podía decir, vendo juegos piratas, ponían cambio juegos. Me envías tu lista de juegos, yo te digo las que tengo y cambiamos juegos, porque la verdad es que no me acuerdo muy bien lo que valían, pero no sé si andaban sobre las 2.000 o 3.000 pelas, que de aquella era un dineral. Y yo me acuerdo que le enviamos una carta a ese chaval, que además me acuerdo que era de Extremadura, creo, de Badajoz, no me acuerdo muy bien. Y el chaval pues cogió y nos envió una carta, pues si nosotros le enviamos una carta que teníamos a lo mejor 10 juegos ahí escritos a bolígrafo, él nos envió una carta ya súper bien imprimida y tal, y tenía a lo mejor 200. Y el chaval nos dijo, como puedes ver, me acuerdo perfectamente lo que ponía, como podéis ver, tengo todos los juegos que tenéis, pero si queréis os los vendo por 200 pesetas cada juego. Y era como conseguíamos piratear, o sea, cosas de esas, eran todo muy, muy básico, muy, muy rural, por decirlo de alguna forma. Que luego te enviaba pues la cinta con los juegos, imagino. Claro, tú pedías a lo mejor 10 juegos, claro, tú tenías que llenar la cinta porque él te cobraba 200 pelas por cada juego, aparte de la cinta, que la cinta pues a lo mejor valía otras 100 pelas o 100, o 200 pesetas, ¿sabes? Y tú le pedías la cinta, tú procurabas cuadrar para que le llenara toda la cinta, ¿sabes? O le decías, mira a ver si me caben estos 10 juegos, y tenías 10 juegos, pero es que además el chaval este que yo no sé qué, vamos, ya no me acuerdo ni del nombre, mira, a lo mejor escucha el podcast y dice, era yo, y el chaval este, sí, te imaginas, sería la hostia. Y el chaval este, me acuerdo que eso, nos decía, pues no os caben tantos, os caben solo unos cuantos, estos, o sea, y nos los enviaba, a lo mejor, pues por 2.000 pelas, que era el ahorro de 2 meses de propina, pues te conseguías una cinta con 20 juegos o así, ¿sabes? O 10 juegos, claro. Y era la piratería que conseguíamos, desde aquella forma. Era un negocio, al fin y al cabo, ¿eh? De tal manera, lo que había antes era piratería sana, entre comillas, porque tú a lo mejor, pues... En mi caso, aquí sí que tenía muchos amigos y tal, y mi familia, o sea, mi primo tenía también Amstrad, y entre nosotros pues nos pasábamos los juegos, nos los grabábamos en cintas y tal. Que no es como ahora que está todo en internet y te lo descargas, simplemente pues los títulos que estén a tu alcance, pues pues entre unos amigos y otros, pues nos los prestábamos, nos los grabábamos, etcétera. Sí, era mucho más naif, era mucho más, sí, mucho más inocente lo que hacíamos, es verdad. Voy a contar un par de curiosidades. Perdón, José. Decía que era piratería sana porque igualmente no gastábamos todo el dinero que teníamos en videojuegos, al menos yo. Lo que pasa es que, claro, un videojuego mediocre costaba 1.800 pesetas, que era de cassette. Si nos vamos a los cartuchos ya ni hablemos. Pero claro, es lo que decía, va, que es la paga de 2 semanas, 3 semanas. O sea, que igualmente, aunque hubiera pirateo, pero nos gastamos toda la pasta en juego. Ya luego, aparte el pirateo, lo que se pudiera rapiñar por ahí, eso aparte. En mi caso, un disquete me costaba 1.200 pesetas y la de cinta 875. Era el precio exacto de los cassettes. Ya después, al final, en el año 90 o así creo que fue, que pusieron los cassettes en los kioscos, ya sí que costaba igual, no sé si eran 300, 500 pesetas, no recuerdo bien, más o menos. Voy a contar un par de curiosidades rápidas. Ha hablado antes el compañero aquí sobre la micro hobby. La micro hobby era como la micromanía, pero para Spectrum. Y a veces te traía incluso una cinta que eran pues igual demos de juegos o juegos hechos por programadores un poquito más amateur, y encontrabas cosas bastante interesantes, ¿no? Y lo curioso es que tanto Micromanía como Micro Hobby es de la editorial Hobby Press, que es la misma que Hobby Consola. Y en aquella época había, en la Micromanía, había una tienda que vendía juegos que se llamaba Telejuegos. Telejuegos derivó en Centromail, y Centromail la ha derivado en lo que es hoy en día Game, la tienda Game. Sí, señor, así es. Sí, señor, así es. Yo solo conocí el Centromail, ya ha ido entre yo. O Centromail era anteriormente Telejuego, se llamaba. Pues oye, ya que lo habéis dicho, os planteo dos cosas. Una, ya habéis dicho precios, también explicad un poquito el precio de las máquinas y un poquito en contexto, porque a ver, dar el precio en pesetas tal cual es un poco más complicado de, en comparación con hoy en día, ¿qué precio les pondríais más o menos? Para que la gente se haga una idea, quien no lo sepa, pues lo que costaría en comparación hoy en día con el poder adquisitivo actual. Y la otra es que me dijáis, entiendo que por lo que estáis explicando estos juegos era o te lo pasabas el tirón o nanay, porque nada de guardar, nada, ¿no? Ni trucos, ni códigos para entrar en un punto concreto, ni nada, o sea, jugar y punto. Contesto a las dos preguntas, ¿vale? En primer lugar, yo el que tuve fue el Landstrand, el 128, que era de disquete, con el monitor a color, y ese era caro. Eso me lo regalaron en la comunión, además, y mis padres hicieron un esfuerzo bastante gordo. Ese costó 120.000 pesetas, estamos hablando de 600 euros. 600 euros en aquella época era mucho dinero. Era bastante dinero. Y sí, era bastante, bastante dinero, efectivamente. El 484, que era con fósforo verde, ese igual era, creo que costaba la mitad. Creo, más o menos, no lo sé. Y el Spectrum era más barato, porque aparte el Spectrum venía sin monitor. No sé si ha existido un Spectrum con monitor, creo que no. O sí, me suena que habré visto en casa de algún vecino algo monitor Sinclair, no lo sé. Pero que el Spectrum era más barato. Y sobre el tema de los juegos, sí, a ver, podía guardar y en un disquete, en una cinta virgen, guardar lo que es el dato de la partida y después agregarla. Pero había que hacer algo, un comando, algo que yo nunca supe hacerlo. Pues yo era muy, muy, muy joven también, era niño, tampoco sabía hacerlo. Y los juegos normalmente eran cortos, muy cortos, porque ocupaban muy poquito. Pero ¿cómo le daban? Le aumentaban, entre comillas, la duración de los juegos, aumentando la dificultad. Por ejemplo. Pero con por ejemplo, con inmunidad o vidas infinitas, te pasaba un juego de aquella época en 20 minutos. Sí, eso es verdad. O sea, y de hecho, luego pasó que luego más adelante yo, pues, oye, he seguido oyendo, vamos, oigo podcast de Spectrum, que es época y tal. Y cuando entrevistan a los programadores decían que fue quizás uno de los grandes errores que hubo, que la dificultad era muy alta, porque los testers, que eran los mismos que hacían los juegos, claro, se los pasaban de maravilla. Pero luego llegaba al público en general, y de hecho había una anécdota, vamos, que los juegos españoles en los ingleses no les gustaban porque había dificultad muy alta. Uno de los juegos, por ejemplo, Game Over, uno que se llamaba Game Over, yo creo que no, yo no sé si lo acabaría. Dicen que fue uno de los juegos más difíciles del Spectrum, y yo creo que no se lo llegó a acabar, no sé si el 1% de la gente que se lo compraba, vamos, o sea, era una pasada. Y era de la forma que aumentaba la dificultad. Bueno, hay uno más difícil, que es el que ha dicho antes tú, la Busimbel Profanato. Ese era horroroso. Es que además ese tenía la famosa pantalla de la muerte, que le llamaban. O sea, a lo mejor para pasarte 10 pantallas te volvías loco de intentos. Y a la décima, con todas tus vidas enteras, que habías conseguido llegar allí, te metías por un sitio que el muñeco inexorablemente caía hasta unos pinchos, y no caía una vez, caía todas las veces. Y veías tus 3-4 vidas, no me acuerdo las que llevaba, veías cómo se fundían tus 4-5 vidas ahí, después de haberte tirado toda la tarde jugando, y decías, vaya, pues vaya putada. Ese era un juego con 320 pantallas, creo, y no sé si 6 u 8 vidas, no sé exactamente. Sí. Sí, yo no me acuerdo de las vidas, pero sí. Era imposible. Efectivamente, era imposible, era dificilísimo ese juego. Bueno, yo en cuanto a guardar, no recuerdo que se guardara partida, pero lo que sí había en algún que otro juego, como por ejemplo en Rescate Atlántida, que te daban unos códigos. Cuando tú llegabas según qué punto, no podías guardar cuando quisieras, pero sí es cierto que cuando llegabas a un punto te daban unos códigos. Entonces luego podías cargar partida y meter ese código. Lo que no recuerdo es si lo podías hacer a voluntad, o sea, guardar cuando quisieras y que te dieran ese código. Y luego para que Ruedi termine de comprenderlo, ¿no? Antes, ¿no? Tú cuando pasabas una pantalla, realmente es que era eso, era una pantalla quieta, en muchos de los juegos, ¿eh? En otros sí era scroll. Pero bueno, en el caso concreto que dice Baque, era una pantalla quieta, y entonces, por ejemplo, cuando tú salías de la pantalla, imagínate saltando hacia la derecha, pues cargaba la siguiente pantalla y tu muñeco entraba saltando desde la izquierda, ¿no? Sí. Pues claro, si cuando saltaba caía encima de unos pinchos, por ejemplo, pues cuando volvía a cargar la vida, tú ya entrabas saltando. Entonces, claro, si había hecho un mal movimiento, ya estabas condenado, no podía arreglar eso de ninguna forma. O sea, las ocho veces salías saltando y ya tu vida. Las famosas pantallas de la muerte, que eran las que llamaban, las que es lo que te ha explicado él exactamente, sí, así es. Oh, joder. Claro, luego tú ya eso lo sabías y ya intentaba entrar siempre andando y no cometer imprudencia, aunque había juegos que era imposible hacer eso, como por ejemplo el Livingston, supongo. Hostia. Que era muy difícil no entrar en algunas pantallas saltando, ¿no? Pero bueno, pues es lo que había. Ya tú ya sabías esas cosillas y ya pues iba un poco precavido, ¿no? Pero aún así, claro, siempre te tocaba algún juego que hasta luego, o sea, no. Joder, ese Camelot Warriors, yo, el Camelot Warriors, yo creo que a todos nos ha matado 200.000 veces con los jodidos saltos. Madre sí, mía, ese el que has comentado tú, el Livingston, supongo, también era fino. Era también difícil de cojones. Pero era bueno, ¿eh? Era chulo. Muy ese. Bueno, ese era muy bueno, muy bueno. Muy bueno ese juego, sí. Hombre, yo me le llegué a pasar con Pokés, pero sí que. Porque yo la verdad es que los juegos así. Yo creo que el que sin Pokés, pocos me habré pasado, dos o tres contados con los dedos de la mano, vamos, seguro. Yo creo que dos o tres. Pero, ¿qué es eso de los pokés, perdón? Eso es como lo que hoy en día se llaman cheto. Sí, más o menos era lo mismo. O sea, lo que hacías era. Bueno, esto todo era muy. Era muy. Muy. Vamos, muy. Una cosa, alguna forma de hacerlo. Pues muy vetusta, por decirlo de alguna forma, muy. No sé ni cómo quién lo descubrió. Bueno, luego venían las revistas también, cómo se hacían los pokés. Sí, los sí, venían las revistas, sí. Lo que hacían era cogías tú, por ejemplo, cuando cargabas el juego en Spectrum, yo en MSX eso no sé cómo se hacía, ¿vale? Pero en Spectrum era, tú dabas load comillas normalmente para cargar un juego. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en el para hacer meter un poke, lo que hacías es, en vez de load, hacías merge. Lo que hacías es que cargaba el primer bloque, que el primer bloque era simplemente lo que hacía el primer bloque era cargar el segundo bloque, que era el código máquina, y al final del segundo bloque, para ejecutar el código máquina, el Spectrum usaba una instrucción que era randomize USR y un número, que era el número que enviaba a la dirección, digamos, de código máquina, para explicarlo así un poco por encima, donde ejecutaba el juego ya, ¿vale? Pues justo antes de eso, antes de ese randomize, tú lo que hacías era meter poke y metías una cifra, 543,24, ¿vale? Lo que hacía que daba esa dirección y, por ejemplo, te daba vidas infinitas. O sea, digamos que te metía un cambio en una variable, te hacía un cambio en el código máquina y te metía vidas infinitas o invulnerabilidad. Hostia, no me sale la palabra. ¿Sabes? Y esa era la forma de... Claro, yo no sé quién descubría esos pokés tampoco. Porque la verdad es que yo no sé. Yo creo que quizá los mismos programadores, porque eso al fin y al cabo era un código de programación. Sí, sí, claro, sí, sí. Tendrían que ser los propios programadores, supongo, porque si no, era muy difícil hacerlo así. Y eso que no sabían la gente que no se pasaba el juego. Si fuera hoy en día lo meterían todo, porque no se lo pasaba a nadie, muchos de ellos. Yo me pasé el Bruce Lee, me pasé, no sé si fue el primer Bone Jack, y no sé si alguna aventura conversacional. Por cierto, volviendo a lo de salvar y guardar, en las aventuras conversacionales tú ponías, escribías save y te ponía inserte cinta o inserte disco, y ahí metías en la, ahí sí que podías meter la, lo que es la partida guardada, y después dentro del juego ponías load y cargabas esa partida en la, ahí sí se podía de esa manera. Sí, es que en los ordenadores que vinieron después, lo que pasa es, claro, los que vinieron después sí que se podía grabar. Mira, mi experiencia era, yo tengo un GOMAS, que no era mío, era de mi tío, y luego compré un 128K, pero el que tiene la rejilla que se hizo en España, que es una cosa muy curiosa, que ese se hizo en España, el que lo hizo el Corte Inglés, Investrónica. Y estos no había forma de, o sea, digamos que en los primeros pasos de los juegos no había forma de grabar. Yo que recuerde, el único juego que fue la primera vez que vi que se podía grabar fue en la Abadía del Crimen, y yo no comprendía también el concepto, tío, no lo comprendía. Por o sea, cierto, ¿la Abadía del Crimen no la llegaste a pasar? Mira, me la he pasado años después en un PC. En el René. Claro, porque podías volver a salvar, volver a recoger en ese momento. Era jodidísimo, tío. Pero para mí es uno de mis juegos preferidos. Sí, sí. Yo llegué a la biblioteca, que tenías que encender la lámpara y se me acababa enseguida el aceite y no podía seguir. Se me quedaba la pantalla oscura. No podía continuar. Uf, es que era jodidísimo ese juego también. Y era el problema, es que tenías que saber los pasos a llegar. Porque, claro, los días inexorablemente iban avanzando. ¿Qué pasa? Que tú, si no hacías lo que tenías que hacer en este día, te daba igual, porque tú, por mucho que avanzaran los días, al final ya no ibas a conseguir terminarte el juego. Y luego, es lo que tú dices, yo seguí paso a paso lo de la micromanía, sí, exactamente, que te decía como, pero hostias, llegar a la biblioteca, es que ni con el mapa, tío, era imposible. Lo que tú dices, te atrancabas en una esquina, se te acababa el aceite de la lámpara, nada, imposible, imposible. Pues ese Ready, considerado el mejor juego español de la historia, hecho en 8 bits, La Vida del Crimen, basado en El Nombre de la Rosa, que por temas de derecho no lo pudieron llamar así. De hecho, le escribieron a Umberto Eco si podían utilizar el nombre para el juego y nunca les contestó. Dijo, pero no contesta, porque le ponemos La Vida del Crimen, venga. Sí, exactamente. De hecho, a mí, estos chicos Made in Spain eran los que lo hacían, pero creo que la Abadía de Espima, exactamente, era Made in Spain, y uno de los programadores de Made in Spain que se marchó a Opera Soft, que fue Rada, me parece que fue Rada, se apellida Rada o algo de eso, que el chaval falleció hace unos años, y para mí eran unos magos esos tíos, macho, eran la hostia. Los Opera Soft eran increíbles, los graficazos y los juegos que sacaban con tan pocos medios, eran todos los juegos de Opera Soft en aquel momento tenían graficazos. Y es que no nos tenemos que olvidar que eso dices ahora, graficazos y tal, es que estamos hablando de 48K, ¿eh? Que las 128K del 128K que yo tenía, lo que más se usaba era para la música, porque los gráficos prácticamente eran lo mismo. No, era exactamente igual. Lo único que pasaba con el de 128K, por ejemplo, había juegos que ponías una cinta, ¿no? Y cargabas una parte. Pasaba de pantalla, a lo mejor tenías que cargar la siguiente parte, ¿no? Con la cinta. No sé si te acuerdas sí, de sí. eso. Sí, sí, o sí. Con sí. el 128K te cargaba todo el juego del tiro. Exactamente. No, es lo que te hacía. El Target Renegade, me parece, ¿no? El Target Renegade, no sé si lo habréis jugado alguna vez. Era buenísimo ese juego. Ese tío. Es un antes y un después en el de los juegos de Yo contra el Barrio. Sí, exactamente, tío. Y la música que tenía era una pasada, tío. Yo es que aún le pongo. Fíjate que hasta hace poco todavía tenía el tono de música en el móvil de una de las primeras fases. Pues ese es lo que tú decías. Que tenía, o sea, si jugaba la versión de 48, aparte de tener peor música, tenías que cargar la primera fase y luego la segunda, y en la versión 128 cargabas todo. El Renegade 1 estaba bien. El 2, el Target Renegade era buenísimo. Y el 3 fue una pedazo de mierda impresionante. Yo no sí. sé qué hicieron ahí. Sí, no sé qué hicieron. A mí me gustaba el 1. El 1 creo que solo salió para 48. O bueno se podía cargar en el 128 porque todo sí, claro. es 48. Y el 100 y el 2, que fue el que venía en dos partes, se podía cargar en el. Era el que se cargaba completamente en el 128. Y ese tenía una música pero impresionante. Para esos años era una pasada. Pues estaba mirando ahora lo que había dicho Redici de los videojuegos. Estaba mirando aquí una micromanía que tenía. Fíjate, para que te hagas una idea, el Underbull, de que era un juego de Ultimate, que os acordaréis también de la compañía esta de Ultimate, que hacía juegos muy buenos, que luego acabó siendo Rare. No me suena a mí. Sí, la que hizo Nightlore. Nightlore, madre mía. Sí. Fueron unos magos esa gente. ¿Cómo pudieron hacer eso? Sí, los primeros que hicieron la técnica esta que se llamaba la filmación. ¿Os acordáis? Sí, el de Batman era de ellos también, el primer Batman ese que salió. No, ese era de Ocean, el primer Batman, que también debía ser, yo no me llegué nunca a completar, pero ese juego era una maravilla también. El Batman, y que luego sacaron el Heathover Hills, que era igual, el de las cabezas de perros, Ese. Y el último, y ahora estaba mirando los juegos y, joder, ese juego, el Sabre Gulf, valía 2100 pelas. Y que era ya un dinero, o sea, tú date cuenta que en aquella, yo no lo sé, porque también variaban partes de España, pero el sueldo andaría sobre las 70.000, 70 y tantas mil pesetas, depende, hombre, si trabajabas a lo mejor, claro, era un porcentaje amplio, y el ordenador, yo me acuerdo que el 128 me costó 33.000 pesetas, o sea, que era no estaba al alcance, y a la hora de la piratería, un chaval no se podía comprar tampoco juegos así con la facilidad que existía hoy en día. Entre versiones, ¿podía ser que te comprase un juego que no funcionara una versión y que no estuviera bien indicado? Entiendo que en esa época era más factible que tuvieras problemas de incompatibilidades con facilidad. A mí no me pasó porque yo tuve el de 128, pero no sé si... No, yo creo que no había compatibilidad. O sea, ¿compatibilidades a qué te refieres? Que no funcionara en el de 48 y en el de 128 casi. O que yo funcionara creo que... muy mal, quiero decir que no, ni hubiera audio, o que alguna cosa no llegara a cargarla, o que te... ¿sabes? Yo no recuerdo ningún caso. No, yo tampoco, no recuerdo ningún caso de los de juegos de ese tipo, de juegos que funcionaran en el 128 y no funcionaran en el 48, por lo menos hasta donde yo sé. Y bueno, yo sí recuerdo que sí que había algún, me recuerdo alguna exclusiva de MSX2 que no funcionaba en MSX, pero bueno, eso es verdad, pintado por todos sitios, o sea, eso es lo que más recuerdo. Es que el MSX2 era la hostia, tío, es que estaba muy por encima de los demás en cuanto a potencia. Es una pena que aquí solo llegaran post de Spectrum. Es que tú veías el Metal Gear de esa época, era una bestialidad, como se veía, o el Space Mambo este también. Lo que pasa es que aquí en España no llegaban, eso no salían de Japón, esos juegos, pero estaba muy por encima de casi todos los juegos de los demás ordenadores. Y de esa época, vamos a hablar un poquito de juego per se, o sea, ¿qué juegos habían? ¿Qué géneros habían? Entiendo que los plataformas, pero ¿qué más había? Plataformas y arcades, ¿qué es lo que se jugaba en esa época? Pues mira, lo que más había eran arcades, obviamente es que tenía muchas limitaciones a la hora de programar, entonces lo más factible era un poco los arcades, ¿no? Estaban las videoaventuras, que la videoaventura era una mezcla de arcade, plataforma y aventura, y estaban también las aventuras conversacionales. Bueno, y también... Luego mucho puzzle también había. También, sí. Pero las videoaventuras, no sé si os acordáis, uno que se llama Pijamarama o el Three Weeks in Paradise. Sí. Me acuerdo yo de esa, sí. Bueno, que era videoaventura, lo que tú dices, videoaventura arcade, porque tenías la dificultad de encima de hacer los pasos que tenías que hacer para llegar al final y luego que no te mataran los bichos que había por todos lados. O sea, claro, bueno, pero también hacía uso de objetos también. Mira, sí. El Three Wing Paradise era absurdo. O sea, tú en el Three Wing Paradise, recuerdo que tú ponías un agujero, tú tenías como objeto un agujero. Un agujero, sí. Y lo ponías en un cuadro y entrabas y ibas a otra dimensión, a otro sitio, no sé, una cosa. Sí, estaban ultra fumadísimos los de Microgen, creo que eran. Microgen. Era una pasada. De hecho, la serie es la misma, Pijamarama y Three Wing Paradise, de la familia Wally, que son los mismos. Sí. Pasa, en el Pijamarama, tú estabas dentro de un sueño y tenías que despertarte del sueño, o sea, tú tienes dentro del sueño, tenías que intentar que te despertase, y y el otro era que se iban de vacaciones y acababan en una isla de esta con caníbales, algo así, ¿te recuerdas? Sí, algo de que la familia Wally se había ido de vacaciones y tenía que y habían secuestrado a toda la familia y luego tenías que intentar rescatarles. Esos juegos eran difíciles, y aparte de que es que el gran problema es lo que volvíamos a decir antes, no había información. No, y era todo. Y el uso de objeto era absurdo, absurdísimo. Exactamente, vamos. O sea, no es que dijeras, es que la llave va con una cerradura. No, es lo que dices tú. Y era el bloque de hielo con no sé qué. Es que era absurdo completamente. Sí. O coger un agujero. ¿Quién coño voy a coger un agujero? Uno muy bueno era el Woody también. Y en inglés además todo, ¿no? Entiendo. Sí, eso sí. Eso yo creo que sí, ¿no? Eso sí, pero casi todos no llegaban en español, ¿eh? Pero bueno. Sí, había muchos juegos en inglés. Pero vamos, que no había mucha dificultad. Era, aunque fuese joven, eran cuatro palabras y medio y te hacías con ella enseguida, ¿no? Bueno, pero esa era la poca lógica que ya tenías, si y además le sumas el idioma, pues entiendo que a veces podía ser muy frustrante. Yo, el Three Wheel, no sé si estaba en español, me suena a mí que sí, ¿eh? Es que no, ahora no me logro acordar, pero yo mira que creo que no, que es que cuando me acuerdo de la mujer que era Hulk, que tenías que coger, y te volvías loco, porque muchas veces, joder, no teníamos tampoco, y decías, ¿y esto qué? Pero es que creo que no, ¿eh? Es que no estoy muy seguro, tampoco te lo podría jurar. Ya. Pues mira, varios de mis juegos favoritos están, bueno, La Abadía del Crimen, que hemos hablado de Opera Soft. Otro de Opera Soft que se llamaba Goody, que era de un ladrón, que era también era tipo arcade, mezclaba arcade, aventura, plataformas y tal, y que el objetivo era llegar al banco y asaltar la caja fuerte de banco. Pero claro, para llegar al banco tenías que pasar un montón de pantallas, de enemigos, etcétera. Empezabas como una guarida, como una alcantarilla. Ese estaba muy chulo. Había otro de Dynamic que se llamaba Dusting, que era de tú eras un Muy bueno presidiario. ese, sí, ese es. Ese era muy bueno. También a veces el uso de objetos era un poquillo absurdo, a veces. Y había otro que me gustaba mucho, que era, bueno, el Jazz de Napier, también me gustaba. Pero uno de los que más me gustaron es uno que se llama Sir Fred, que no sé si os acordáis del Sir Sí, Fred. señor, el Sir Fred era de Made in Spain, le programó el mismo que el de, bueno, salió primero, no sé si jugarías al Fred, que era en una pirámide. Ese se llamó también Roland in the Caves, se llamó también. Sí, le llamaron allí, me parece que vino en inglés, y luego le. Es que me parece que ese juego primero, estos le enviaron, los de Made in Spain, le enviaron a Inglaterra y allí fue donde se publicó. Y luego le trajeron aquí, pero el juego estaba hecho aquí. Y era de los mismos de Made in Spain, y luego hicieron el Six Fred. Sí, sigue, No, era no, muy buen juego. pero el Fred era de Indiscomp, creo recordar. De Indescope, pero me parece que eran. No, Indescope era la compañía que lo distribuía. Los programadores eran Made in Spain. Espera que lo busco, a ver. Pero creo que sí, ¿eh? O sea. Yo creo que no, porque también esa gente programaron también la pulga, el Roland Sí, en el señor, sí, espacio, señor. Sí. Roland en el tiempo. Creo que el Fred también, creo, ¿eh? Igual me equivoco, pero bueno. No sé, que Ready era un juego muy sencillo, pero muy. No sé cómo explicarlo. Es que tenía un Yo encanto creo que especial mucho de ellos. lo mejor, o Sí, bien lo ver algo que. de YouTube o que pruebe algún juego, porque había juegos muy, muy raros. Y yo qué sé, yo re recuerdo uno que, por lo menos en mi zona, fue un bombazo. Que creo, si no recuerdo mal, creo que era de Topo, que se llamaba Spirit. Ese era muy bueno, sí, señor. Sí, un tío con una capucha, Sí. que luego salía al exterior, que había por ahí se escuchaba un aullido y los niños flipábamos. Dios, se ha escuchado un aullido, Dios mío, Dios mío. Y Esa era un la juego la que. versión de Amstrad Spectrum y MSX eran prácticamente idénticas. Pero es que Pues ese era, al juego. fin era como escapar, ¿no? De aquello. Era una serie de pantallas mazmorras, que se veía una, de una siempre se veía como un pelín de la otra, o te daba pista a la otra. Bueno, pues era un Tenías que concepto muy. encontrar un palantir o algo así, una bola. Quiero recordar. Efectivamente, y luego pues también te hacías de objetos que los podías combinar, o sea, ese juego era difícil de catalogar porque no había, tenía vida, pero era muy extraño, o sea, que hay juegos súper curiosos y que ya te digo que en su momento fueron auténticos bombazos, que dice, hostia, ¿por qué se hizo esto famoso? Pues yo qué sé, porque no había nada parecido y bueno, y luego arcade hay mil buenísimos, eso sí. Ese juego que hay, ese, sí. El Sigue, sigue, Spirit, sigue. ¿se sabéis dónde yo lo probé? Pues lo probé en uno de los ordenadores más escasos de la época. Casa de un vecino, que él tenía el Spectrum Sinclair 3, que era el Spectrum de disquete. Y ha sido la única persona que yo he conocido que ha tenido ese ordenador. Sí, pero ese fue el Sí, que pero salió después del tener el 128. disquete era un lujazo eso, ¿eh? Sí. El que salió después del 128 y antes que el que tienes tú, el Amstrad, ¿no? Me Es, parece. creo que salió incluso después del mío, porque el mío del 85 era el CPC, el semi-128, y ese creo que salió un año después, ya cuando Amstrad compró Sinclair, porque Amstrad Sí, claro. compró la marca de Sinclair. ¿Sí? Pero volviendo otra vez atrás lo del juego de Spirit ese, que había una cosa muy curiosa que el otro día lo estuve leyendo, y es que era muy curioso porque los programadores dijeron que se volvieron locos porque el juego ese, tú jugabas, por decirlo de alguna forma, en la pantalla de arriba, y Sí, sucedían otras efectivamente, sí. cosas, sucedían cosas en la pantalla de abajo que estaban fuera de tú. O sea, tú ibas viendo lo que Claro, sucedía en otra efectivamente. parte del castillo, en la parte de abajo de la Es pantalla. Era verdad, una además, cosa, no sé joder, si pues muy recordaréis original, la verdad, que en era aquellas de los épocas. poquísimos juegos que tú hacías alguna acción y se escuchaba un resorte. Y, hostia, se ha activado. Y ya claro, y, claro. Y claro, y tú ya, pues, bueno, con el sonido de la época, medio intuías que podía ser una puerta o una barra, algo metálico, intuía, ¿eh? Porque era difícil. Pero yo no recuerdo ese concepto de juego antes del espíritu. Eso de llegar a una pantalla, hacer algo, ejecutar algo, escuchar un resorte y no sé, era en aquella época, ya digo, que fue, vamos. Esos juegos son un poco, yo lo veo desde el punto de un poco el germen de la aventura gráfica. Por ejemplo, en el Sir Fred, que tienes que rescatar, es el típico juego de rescatar a la princesa y tal igual, pues tienes que llegar a un castillo y tienes que cruzar un foso, ¿no? Con agua, y en el foso hay una piraña. Pero ¿qué pasa? Si tú te metes en el agua y nada, la piraña siempre va y te muerde. Entonces tú lo que tienes que hacer es, te encuentras por ahí una pata de jamón y el jamón lo tienes que tirar en el fondo del foso, entonces la piraña va a comer ese jamón y tú puedes cruzar entonces. Y estaba muy curioso porque no siempre pasaba eso, es decir, no siempre salía el jamón. O sea, había veces que te salía una cuerda, había veces que tenías que... Y había una... Mira, un truco que me acuerdo yo y era entrar y salir rápidamente de la pantalla donde estaba la pirámide, la piraña, perdón. Ta, ta, ta, ta, y salía, y una reja que había debajo de la piraña se abría o la piraña desaparecía. Y pasabas por la reja esa y vas a la parte de abajo del castillo donde tenías que luchar con un tipo, porque además luchabas con espada también. Sí, sí. ¿No te acuerdas? Sí, sí, claro, tipo Prince of Persia, además. Sí. Lo que pasa es que los movimientos eran muy toscos. Yo me acuerdo que una de las partes, podías entrar de esa forma que dices tú, o podías entrar subiendo a un balcón que había, y había una palanca que estaba en una nube. Pues para saltar a la palanca de la nube, te volvías loco, porque además había un puto rayo que te estaba dando continuamente, y es que además el muñeco frenaba muy mal. Es decir, tú cuando dejabas de tirar para adelante no paraba, hacía como un pequeño freno, como sabes, como que frenaba un poquito, y era dificilísimo. Y dabas a la palanca y se abría el muro y pasabas a la parte de arriba del castillo. Es que había varias formas de entrar. Eso cuesta, era muy original, sí señor. Pues yo os diría, por lo que llevamos de programa, que me comentéis esos los juegos que más os gustaron, los que más disfrutasteis, y también que me digáis también si os llevasteis algún fiasco, que imagino que sí, porque muchas veces no tendríais ni idea de qué estabais comprando. Quiero decir, la información de cada título debía ser, bueno, surrealista incluso a veces. A veces las portadas eran brutales y el juego era una mierda. También. Eso era así, eso se compraba por la portada y luego llegabas a veías la portada, era fantástica, entrabas al juego y decías, vaya mierda. Qué asco, yo ahora mismo así no recuerdo. No sé, había uno que... Pues si bien empiezo yo. Sí, sí, empieza tú, José, sí, mejor, así vamos, bueno, no das tiempo a pensar. Vale. Bueno, yo como fiasco no recuerdo ninguno. Si es cierto, no recuerdo ningún nombre, porque claro, duraban poco. Entonces, claro, tú cuando veías que el juego era una mierda, lo cargaba una o dos veces y ya está. Pero no recuerdo haberme comprado ningún fiasco, que me dejaran sí. Recuerdo alguno de estos de vista isométrica, que alguno era un furullo porque eran malas copias de otros, pero bueno, es de lo poquito. No recuerdo que yo me comprara ninguno realmente malo. Y como juego favorito, pues bueno, yo creo que el juego, como juego español, bueno, es que juego español, si me pongo a decir, pero yo creo que... Di unos cuantos que más te gustan, no te quedes con uno. Pues mira, español, Rescate Atlántida, sin ninguna duda, se me encantaba. No sé si Camelot Warrior era español. Sí, era español, ¿no? Sí, pues pero hubo otra versión que era de Operasoft, para el Commodore, creo que fue. Ah, bueno, eso ya lo desconecto. Y luego, es que ya te digo, de españoles hay mucho. Arquímedes 21, que era una aventura conversacional también, y creo que también era español. Y luego, pero es que ya te digo, como me pongo a decir, es que no paro. Y luego, pues japoneses, pues me encantaba. Esto en cartucho, ¿no? Para MSX, pues me encantaba uno que se llamaba King's Valley, que cuando salió el 2 aluciné, porque vamos, no me lo podía creer, ese ya me lo jugué en PC con un emulador, que era muy chulo ese juego. Y bueno, los Nemesis, que eran arcades de naves, me flipaban todos. Y bueno, el Salamander, que es como otro Nemesis, ¿no? Esto por, ya te digo, por parar, porque si me pongo a decir juego es que no paro, pero también para dejar a los compañeros, porque voy a pisarle a alguno, así que prefiero quedarme aquí. No, pero di alguno más, que has estado calladito en los últimos minutos y ya han dicho muchos. Venga, di un par más. Ah, bueno, yo eché muchas horas, por ejemplo, con el Livingstone, supongo. Eché muchas horas con el Spirit. Yo qué sé, con Batman también, que la mencioné antes. White Snake, es que yo qué sé, y bueno, yo por ejemplo, no sé, me vicié muchísimo al Jar Kung Fu, que era uno de los primeros juegos, bueno, el primer juego de combate que yo recuerdo tipo Street Fighter, ¿no? Pues el Jar Kung Fu fue el primero que yo jugué de combate, que bueno, a mí me parecía alucinante, o sea, puedes saltar, dar una pata en la cabeza, que los enemigos iban cambiando, bueno, alucinante. Y ya te digo, españoles, bueno, es que recuerdo mucho, pero hay uno, bueno, no sé si alguno lo va a decir, que era de la época muy, muy, muy temprana, aunque yo creo que ya lo jugué en un IBM, Sol Negro, que era muy chulo. Lo que no recuerdo es si eso salió en Spectrum, no lo sé. Yo creo que ya era de ordenador, ¿no? O yo, pero, no, no recuerdo. Yo lo tuve en Astra, el Sol Negro. Pues entonces eso era, vamos, era, me flipó ese juego por muchísimas cosas. Era alucinante, una estética guapísima, la temática, todo muy, muy chulo, muy chulo. Y ya te digo, es que no quiero decir porque no quiero pisar el juego a nadie. Y he dicho los que más sí recordaba y no quiero fastidiarle a nadie. Y hay juegazos que no hemos hablado y estuvieron, vamos, y archivendíos, pero prefiero quedarme aquí. De Jar Kung Fu recreativa también. Que recuerdo que el último al que te enfrentas es uno que era igual que tú, pero con la ropa de otro color. Sí, pero y era muy fácil de pasar, sí, para que se pusiera. O sea, tú pasabas, ¿no? Y luego volvía al primer enemigo, pero atacaba más rápido. Y tal. Y realmente fácil le daba al juego cuatro vueltas. Cuatro vueltas fácil. Y hasta que ya se ponían de verdad imposibles. Pero estaba muy chulo, una musiquilla muy chulilla y muy oriental. Estaba el Jar Kung Fu, estaba guay. Pues Whitesnake, va que decid unos cuantos y también, por comentar, que están saliendo muchos españoles, comentemos que era una época en la que el desarrollo español, por lo que habéis comentado, que son las cosas que me ha sorprendido, ¿no? Que era una época en que probablemente la época de mayor esplendor, podríamos decir, de la industria española, que a lo mejor ahora ya empieza a tirar más, pero que en esa época aquí hacíamos unos juegos increíbles. Sí, de hecho, bueno, hay juegos mundialmente conocidos, yo que sé, la saga Armimove, Navimove, que era, yo que sé, un ilustrador que era también súper conocido, creo que era Jorge Azpiri, recuerdo lo de Azpiri, no sé si llamaba. No, te voy a decir, la portada del Navimove era de Luis Rollo, que es otro grande, pero el que tú dices se llamaba Alfonso Azpiri. Sí, exactamente. Alfonso, vale. Que falleció hace dos o tres años. Efectivamente. Bueno, de hecho, ambos son dibujantes, han sido dibujantes de cómics, además. Y muy reputados, además. Bueno, Luis Rollo es súper reputado. Pues sí, era una industria brutal. O sea, lo que había en España, ya te digo, conocía a nivel mundial. Lo que pasa es que, bueno, al final, por una serie de fallos de distribución, una política de bajos precios de la industria americana y tal, pues bueno, pues fue totalmente aniquilada. Yo creo que se debió haber hecho algo, se debió haber subvencionado del gobierno, lo que sea, ¿no? Pero teníamos una industria increíble y deberíamos de haber competido contra las primeras consolas, porque realmente podríamos, pero ya te digo que no hubo medios, no hubo inversión. Cuando llegaron las NES, arrasaron. Yo me acuerdo que la Master System, incluso teniendo mejores gráficos que la NES, no aguantó el. No desbancó a los ordenadores. Pero yo recuerdo que la NES fue arrolladora. Aparte de que la NES pues se mostraba en ferias, en centros comerciales, los niños las probaban, donde se vendían videojuegos, no era raro encontrarte una ya montada para probarla. O sea, Nintendo hizo una campaña súper agresiva para que se diera a conocer. Y el no haber desarrollado juego español en esas primeras consolas, ahí fue la auténtica cagada. Eso, y que ya antes la industria americana no había machacado con los precios. Es que un juego español, yo recuerdo eso, pagar 1.800 pesetas, cuando empezaron a entrar los americanos mucho más barato, los juegos españoles bajaron el precio, pero claro, es que era complicado competir con eso, porque además muchos americanos estaban muy bien. Entonces, bueno, estaba la cosa complicada ahí. De esta manera, en el año 89, pues llegó Sega Mega Drive, ya llegaron los 16-bit, y el Amiga 500. Eso fue la hostia. O sea, el Amiga 500, yo, en lo que se refiere a sistemas en una época, ha sido lo más bestia que yo he probado en mi vida. Es que desbancaba perfectamente a la Mega Drive Super Nintendo, y aparte tenía un catálogo mucho más variado. En el Amiga 500 jugué yo al Monkey Island, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que la Amiga 500, de hecho, la arquitectura que tenía me parece que fue revolucionaria en aquella época, pero le faltó lo de siempre, el apoyo de la industria del videojuego, yo creo que fue. Sí, en aquel momento estaban saliendo las consolas, yo creo que la gente del videojuego se tiró más por las consolas, y creo que fue el gran fallo que hubo. Tenía un catalogazo, ¿eh? Sí, tenía catálogo, pero era un... Y luego era algo más... Si no me equivoco, creo que era más caro. Andaba entre un PC y una consola, ¿sabes? Era caro, era un ordenador caro. Pero yo recuerdo ya cuando... Claro, yo es que compré el Amstrad en el año 87, 88, creo que fue. Ya era un poco la resistencia, ¿no? Y claro, te compraba la Micromanía y veía los pantallazos de los juegos, eran casi todos de Atari ST o de Amiga 500, y te entraba la depresión cuando veía eso. Y digo, coño, ¿yo por qué no tengo esto? Que es lo que me pasó cuando, recuerdo que fui a una tienda y veo Indiana Jones y la Última Cruzada, y había un sellito que ponía la aventura gráfica. Le doy la vuelta y veo las pantallas y digo, pero esto, ¿pero yo por qué no puedo tener esto? Claro, yo volvía a mi casa y jugaba al Indiana Jones y la Última Cruzada, la versión arcade de Amstrad, y me entraba la depresión. Sí, eso lo utilizaban mucho. Era, digamos, un enganche publicitario. Tú cuando veías, comprabas, sobre todo en la última época, cuando comprabas un juego de Spectrum o veías, siempre te ponía las carátulas de, vamos, las pantallas de juegos de las consolas donde mejor se veía. Y tú te lo ponías en el Spectrum y decías, uff, vaya. Una cosa que hay que decir, la Ruedi, la diferencia entre sistemas, por ejemplo, en el Spectrum, por ejemplo, tenía mejor resolución y mejores gráficos, pero un sonido muy malo y menos colores. Y el Amstrad lo que tenía era menos resolución, el scroll era más lento, o sea, menos FPS, por decirlo de alguna manera para que lo entienda, pero tenía mucha mejor música y mucho más colorido. Cuando usaba el modo 0 y el modo 1, o era al revés, ¿va qué? No me acuerdo, pero sí que es cierto que tenía una paleta mucho más amplia que el Spectrum. El Spectrum tenía, me parece que eran 10 colores. Claro, no tenía más. El Spectrum utilizaba siempre lo que es el modo 2, ¿no? Que es el modo de 4 colores, creo. Y el Amstrad cuando lo utilizaba se veía igual que en Spectrum. Lo que pasa es que muchas veces pues abusaba del otro modo, que era con menor resolución y más colores y mejor música. Era por eso por lo que perdían. Es decir, generalmente lo que hacía la gente era cuando, sobre todo cuando el Spectrum pegaba fuerte, no aprovechaban los colores del Amstrad, por decirlo de alguna forma, porque se hacían para el Spectrum y se portaban directamente al Amstrad y ahí sí que perdían. Claro, no mostraba, digamos, todo su potencial, pero tiene razón el compañero, que sí que es verdad que cuando quería mostrar todos los colores y tal, adolecía del scroll y sobrecargaba más el procesador. Y lo que decía José tiene razón, o sea, en parte tenía razón en eso. O sea, yo creo que uno de los problemas de la industria española fue el no saber así adaptar a las nuevas consolas y a lo nuevo que vino. Hay que reconocer que aquí al principio todo fue muy artesanal. O sea, Dynamic empezó en la casa de ellos mismos, empezaron a hacer videojuegos. En la mansión Dynamic. En la mansión en el Dynamic. Ático, exacto, el ático suyo, sí. En el ático de su chalet. Y ellos vendían los juegos, joder, por catálogo. Se los pedías a casa y te lo enviaban. Y la carátula la dibujaban ellos. Poco a poco empezaron a subir, pero todo fue muy artesanal. Y yo creo que, en realidad, aunque a nosotros ahora nos parezcan muchos años, fueron pocos años, la industria que creció muy de golpe en aquellos tiempos y no llegaron a poder... No sé, yo creo que no se llegaron a que no sé, que dicho desde esta posición es muy fácil, pero que no se llegaron a adaptar. A lo mejor tendrían que haber tirado por consola, por empezar a haber hecho juegos para consolas o algo, no, y habría sobrevivido. De hecho, que me creo recordar, no sé si o la sacaron o tenían pensado en sacar una consola de Amstrad, creo. Pero yo eso sí que lo desconozco, pero vamos, que podría haber sido. Salió en el 91, creo que fue, el Amstrad CPC 6128 Plus, que iba con un cartuchito, que era el juego que traía, era el Van Rubber, que era de coche, que te traía. Pero que va, no tuvo éxito. O sea, era un ordenador más potente que el anterior, pero no tuvo éxito. Sí, digamos que las consolas luego se lo comieron todo, a ver, por una parte por la facilidad que tenían. Tú llegabas, de hecho, comprabas una cosa para jugar, cómo se movía, y los gráficos eran mucho más parecidos a los de las máquinas recreativas, que era lo que nosotros siempre buscábamos. Porque, y volviendo a retomar el tema de los juegos que más nos ha gustado, hay que ponerse en la situación en la que muchos juegos les jugabas más con la imaginación que con lo que era el juego en realidad, porque tú te comprabas... Azpiri ha vendido más juegos que la Micromanía. O sea, tú te ponías a ver las carátulas y te enamoraban las carátulas de Azpiri, y era por lo que comprabas el juego. Pues si queréis hacer una lista de última de juegos a destacar que la gente tenga que conocer sí o sí, alguna anécdotilla más. Bueno. Y si no, y bueno, y tras esto ya vamos a empezar a cerrar el programa, porque yo creo que ya hemos explicado bastante bien lo que era esa época. A mí me ha quedado bastante claro y la verdad es que tengo curiosidad, alguna cosilla ya probaré. De los que digáis se me apuntará alguno. Yo si quiero, pues te voy a decir la decepción de juego que fue Renegade 3, fue una gran decepción, creo que lo comenté antes ya. Y mi juego favorito, también creo que lo he dicho, pues mira, pues el Woody, el Sir Fred, el Dustin, este que estaba muy bien, una aventura conversacional de las últimas que salieron, que es Cozumel, el Ulises también de Operasoft, y así no se me ocurre ahora mismo ninguno más, sí, más o menos, no lo sé, el Sol Negro, el Mutanzone también estaba muy bien. Pues yo vuelvo a decir lo mismo, que yo decepciones no lo sé, porque eras una época en la que eres un chaval, todo te gustaba, lo jugabas más con la imaginación que con otra cosa, pero sí que yo podría decir juegos así que sí que a mí me gustaron muchísimo y que, vamos, que tengo gran recuerdo de ellos, por lo que hemos dicho, La Bahía del Crimen, el primer juego de los... Perdón. Sí, ya sí que lo dijiste, sí que es verdad, vamos, que lo dijiste antes, que era, que vamos, es que yo creo que además es un imprescindible. La Abadía del Crimen, los primeros juegos que jugué, que fue el Jetpack de Ultimate, ese fue el primer juego que jugué en Spectrum. Babaliba, Saimazón, Si el primero que jugaste fue Jetpack, te pensarías que tu montera era Oregano. Sí, no, fue el primero que, me acuerdo que lo, además a mi tío le vino de esto que cuando comprabas yo todavía no tenía ordenador, era un crío, y cuando compró el Gomas, me acuerdo que traía ese, uno que se llama el pst, así como el sonido de un spray pulverizador, que tenía así una onomatopeya, que se titulaba así, era de matar bichos en un jardín, el Jetpack y la cinta Horizontes, que era la famosa cinta que traían todos los Spectrum. Y el Sir Fred también era un juego que me gustó muchísimo, Nailore de Ultimate también, o sea, es que juegos, y otro que sí que creo que hemos pasado por alto y seguro que nos acordamos todos, porque para mí ha sido el mejor juego de deportes jugado en aquella época, fue el Fernando Martín Master Basket. O sea, creo que ese juego, vamos, para mí, de deportes, fue el mejor que jugué en aquella época. Muy bueno, muy bueno. Un juego de fútbol que se llamaba Emblem, no sé qué, soccer, algo así. Emblem Hughes. Y era medio simulador, ¿sabes? Era extraño. Bueno, pues yo en mi caso, Ruedi, si tuviera que decirte un par de juegos para que captara totalmente la esencia, yo creo que te diría este, el Spirit, el que te he dicho antes, de la época, como de la época temprana, ¿no? Ese es un juego muy, bueno, ya lo verás. Y quizá más de arcade, yo creo que uno de los juegos que más, por lo menos bajo mi punto de vista, recogía el espíritu ese arcade, pero esto ya sería bastante avanzado. Yo te diría el Nemesis 2. Hay muchos juegos, ¿eh? El Freddy Hard, el Sol Negro, los que hemos dicho, pero digo por captar un poco la esencia de lo más pepinillo que había en esa época, creo yo, ¿eh? Por decir dos títulos. ¿Nemesis de Warlock, has dicho? No, Nemesis 2. Ah, no sé cuál es. Yo creo que de arcades también sí que no podríamos dejar sin meter, porque sería injusto. Creo que fue el mejor arcade español que hubo, fue el Army Movies. También. Yo, vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? A mí me gustó más el Navi Moves porque tenía dos partes y eran muy diferentes. Sí, tenía una segunda carga, sí. La segunda carga era más tipo aventura y la primera era más arcade. Ah, bueno, y otro más que no hemos metido, que es el primer Metroidvania nuestro, que era la armadura sagrada de Antiria. Oh, buenísimo, buenísimo ese juego. Ese juego, mira, ese no lo he catado yo. Ese juego sí que me lo completé, era muy bueno ese juego. Sobre todo cuando entrabas en la armadura, o sea, sí. Tenía el detalle ese que tenías que meterte dentro de una armadura y de aquella alucinabas. Decías, joder, la armadura tenía ahí escudo, forma de disparar que tenía. Y era un Metroidvania, sí, señor. Pues de hecho fue el, yo creo que fue ¿cómo el primer, se llamaba? El, ¿cómo se llamaba? Antiriath, la armadura sagrada de Antiriath. Yo creo que fue el primer Metroidvania, porque salió el mismo año que Metroid y que Castlevania. Sí, sí, pero completamente. Mira, no lo había pensado, pero sí que es cierto, porque tú de hecho tenías que ir cogiendo las células de energía, cogías no sé cuántas para tener más escudo, luego el modo de disparo, me parece, que tenías que cogerle también. y luego, porque si no, para volar también gastaba energía, y luego ponerte arriba del todo donde, que esto ya no es spoiler, claro, ponerte arriba del todo donde estaba la célula nuclear, por decirlo de alguna forma, y hacerla estallar, es verdad, era buenísima. Y la interfaz de abajo era un, era, oh, era un pepino, una, señor, un pepino, sí, para la época, ¿eh? Sí, claro, sí, ya sí, te sí, digo, sí. Ahora la veis entre la risa. Pero claro, es que, claro, es que tú es lo que estás diciendo. Esto tú lo ves ahora todo y dices, ¡buah! Es que ya está todo inventado, ¿qué coño me están contando? Pero es que en aquella época, mira, este lo estaba hablando con Ricky, el otro compañero del podcast, que no ha podido estar, y estábamos hablando del juego del Match Day, que era un juego de fútbol, el Match Day 2, que era un juego de fútbol que entraba, de hecho, con el Spectrum 128, a mí me vino. Y tenía una cosa que fue innovador en aquella época, porque el balón chocaba en los postes. Que hoy dices eso y dices, ¡buah! ¿Pero qué me estás contando? Pero que era una cosa súper innovadora. Y el Fernando Martín Master Vázquez, si os acordáis, daban el aro, hacía, daban el aro, sí. Exactamente. Y cuando hacías un machaque, te hacía la repetición, sí, como si fuera verdad, la ¿no verdad te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Sí, sí. Y era una cosa que tú eso lo ves hoy en día y dices, pues ya ves, pero es que en aquella época eso no se había hecho nunca. O sea, innovador. Claro. Y aparte también habría que, o sea, lo que tiene que tener también Ruedi en cuenta es que aquí la gente, o sea, los desarrolladores era a ciegas. Cuando apostaban por un género nuevo o hacían, pues como dice Iba, que no, un algo nuevo en el juego, que choque con el aro, que choque con el poste, cuando hacían algo que no se había hecho antes, no sabían cómo iba a reaccionar la gente. O sea, aquí lo fácil era copiar, disparos, salto patá, pero se innovaba muchísimo en la industria española. Cuando vea, es verdad que el Navi Move, yo creo que sí, que puede ser otro súper referente por lo que cambia el juego, ¿no? Lo primero con la lancha, luego por debajo del agua. Y claro, todo esto lo hacían los programadores arriesgándose, o sea, porque claro, era realmente su sueldo. Y claro, no sabían, no había feedback como hay ahora, ¿no? Ni de esta herramienta de medición por internet, ni saber lo que quiere el usuario, ni lo que gusta. No. Iban a pecho descubierto, sacaban el título y decían, ¿y aquí nos llegan los billetes o no? ¿Sabes? Entonces, claro, requería de una habilidad que no era solo programar, era imaginar el juego, hacer algo adictivo y vendible, que la gente estuviera dispuesta a pagar con ese esfuerzo económico el título y llevárselo. Y todo esto a ciegas. O sea, es que era una época que era riesgo 100%. Y claro, innovar costaba. Yo creo que en las primeras épocas, contestando a José, yo creo que más que incluso arriesgar, yo creo que programaban por instinto. Es decir, no por instinto, quiero decir, realmente, sobre todo en las primeras épocas estoy hablando, programaban lo que a ellos les gustaría jugar. Yo creo que por eso en parte salía tantas cosas nuevas. Claro, tampoco tenías por qué arriesgarte, porque, a ver, no es que no te arriesgaras, pero tampoco había lo que decimos hoy, tantas formas de juego, tantos tipos de juegos, que si shooters, que si tal. No, ellos yo creo que ni se planteaban eso, o sea, de hecho no existía. Yo quiero hacer un juego que haya un, por ejemplo, el Babaliba era una tontería, era un juego que vayas cogiendo llaves, que abras, rescates a unas princesas y que entres en un castillo, o sea, y en realidad era lo que a ellos les apetecía hacer, por eso yo creo que triunfaron tanto, o por eso innovaron tanto, vamos. Claro, pero los cambios eran súper fuertes. Yo recuerdo la primera vez que jugué un juego que el disparo no se veía, que era el After the War, si no recuerdo mal. After the War, sí. Y tú disparabas y no se veía el disparo, como en muchos juegos que pasa ahora, ¿no? Y claro, eso, nosotros estamos acostumbrados a que tú disparara y saliera el puntico, ¿no? Y eso de no verse el disparo, decía, Dios, que, o sea, es que te trastocaba, o sea, te parecía alucinante, ¿no? Y claro, todos esos cambios es que pues ya era todo era arriesgado, no sabía, es que no sabías cómo iba la gente a reaccionar. Claro, por eso al principio del programa os decía de pusierais un poquito en contexto a la gente, de decir es que no habían videojuegos antes, prácticamente se podría decir, con lo cual, claro, todo estaba por hacer. Bueno, a ver. Del laberinto del sultán, que era en 3D, en aquella época un juego en 3D, No me llego a acordar de ese juego. No, de todas formas, sí que había juegos, porque había juegos de estas consolas básicas, como era la Atari 2000, era esta que te venía 800 juegos. La 2600, ¿no? Creo que era así. Pues sí, pues todo eso estaba, ¿sabes? Pero claro, eran juegos hiper, hiper básicos, o sea, eso no tenía nada que ver con los juegos de ordenador. Y estaban también las recreativas, por supuesto. Sí, sí, quería decir que en tema de en el hogar, con este tipo de máquinas, pero quiero decir que estamos hablando igualmente de un momento muy inicial en cuanto a videojuegos. Pues nada, gente, porque sé que tampoco nos podemos alargar mucho porque estamos grabando entre semana. Os quiero agradecer muchísimo que os hayáis pasado y os voy a despedir y aprovechad para hacer unas últimas reflexiones, últimos comentarios, comentaros alguna cosa entre vosotros, pero ya vamos a ir poniendo límite de hora. Empiezo por José, que eres aquí el miembro del podcast que se pasa de edad en tanto, tengo que buscar más temas interesantes para que te pases. Muchísimas gracias, me apunto este spirit y nada, a ver si te volvemos a ver algún día dentro de poco. Pues nada, igualmente muchas gracias por la invitación y bueno, como reflexión final, pues decir que yo por lo menos recuerdo aquella época con mucho cariño, de lo poco bueno de mi niñez también, es verdad, porque no fue fácil y me la hizo muchísimo más liviana, y creo que la gente de ese, que recordamos, ¿no?, los inicios, vemos los videojuegos de ahora de otra forma. De alguna, no sé, creo que o bien percibimos de otra forma el esfuerzo que hay detrás, o no sé, pero lo vemos de otra forma. Yo lo creo así. No quiero decir que todos los jóvenes que juegan ahora no aprecien el esfuerzo ni vean, no. Pero claro, cuando tú has visto nacer una industria, claro, la percepción es otra. O sea, yo ahora, cuando un juego me sorprende, es que lo valoro pero muchísimo. O sea, no es porque no sea una persona difícil de sorprender, es porque me vienen todos esos recuerdos, creo, ¿no?, que te venían de niño cuando te sorprendían de 0 a 100. Entonces, claro, cuando un juego ahora innova, te sorprende, tiene algo que te produce esa misma emoción, vamos, es increíble. Yo creo que todos nosotros sufrimos esa sensación ahora, actualmente, con muchos títulos, y es súper, vamos, es la hostia. La verdad es que creo que es por una de esos motivos que nos gusta tanto los videojuegos, ¿no?, y la industria en sí. Buah, pedazo de reflexión. Whitesnake, también, pues estas últimas valoraciones y eso también, coméntame qué te ha parecido vivir esa época, qué es lo que te ha marcado de esa época. Que después de lo que ha dicho José, yo es que tengo un poco más que añadir, pero es no, que... desde tu punto de vista, tu percepción. Pues fue una época muy, muy, muy bonita también, ¿no? Y ya no solo a nivel de videojuego, que como yo dije al principio del programa, o sea, ser testigo de la evolución que ha tenido hasta el día de hoy es algo que yo no cambiaría por nada, vamos. Pero también tiene un fuerte componente social, que por ejemplo en aquella época era un clásico irte a casa del vecino a jugar al Spectrum, era un clásico, vamos, y que la madre te pusiese de merendar también, por ejemplo, ¿no? Conocía gente nueva, o sea, amigos de tus amigos que tenían también tu mismo ordenador, te prestaban videojuegos y tal, y fue una época muy disfrutable, muy divertida. Quiero comentar también un par de juegos que se me han escapado, que fue de la última época de Amstrad y el Spectrum, ya en su último estertor, no sé si estoy hablando del año 91 o 92. Uno de esos juegos se llamaba Prehistoric y otro era La Espada Sagrada. O sea, esos juegos exprimían al máximo ya la máquina, ya no podían más, y la verdad es que tenían unos, gráficamente eran bastante decentes esos juegos. Prehistoric, yo lo tuve original además, comprado. Y poco más que añadir. Pues muchísimas gracias por pasarte, que hemos tenido que estar dando vueltas. Aprovecho también para esperar a que a todos, porque nos ha costado poder cuadrar este programa, pero yo creo que los oyentes van a valorar la calidad del programa, porque yo de verdad me habéis tenido anonadado escuchando y descubriendo, porque se nota que sabéis un montón. Baque, muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí, ya sabes que estamos encantados de tenerte. ¿Cuál es tu reflexión? Y bueno, tío, es que eres una enciclopedia de esto también. Nos podríamos tirar 2 días seguidos sin parar hablando, ¿eh? Sí, fácilmente. Yo había dicho, oye, a lo mejor una horita, pero es que eso, tengo que poner límite porque se hace tarde, pero es que sé que aquí tiráis mucho más. Pues después de lo que han dicho mis compañeros, pues nada, que añadir. Sí que decir que, bueno, que lo recordamos bien porque no sabes si es porque todos los tiempos pasados fueron mejor, pero sí que es verdad que es parte de tu infancia. Entonces, todo lo que es parte de tu infancia, pues lo recuerdas con cariño. Y sobre todo, pues lo que decía José, el nacer de una industria, lo que decía Whitesnake, del componente social que tiene, de ir a casa de los amigos, de hablar con los amigos, y esas cosas pues que teníamos antes, que ahora pues no tienes, no sé si son mejores o peores, yo no entro a valorar eso, pero bueno, que eran nuestras cosas y era lo que a nosotros nos gustaba. Yo estoy seguro que ahora cualquiera coge un juego de Spectrum, cualquier persona como tú o como cualquier chaval joven o cualquier persona de hoy en día, y vamos, y no le dura ni 10 minutos el juego. Puede haber gente que le guste, pero vamos, la mayoría de ellos no les va a gustar porque tenía mucha dificultad y porque comparar los juegos que hay hoy en día con estos juegos a cualquier nivel técnico, vamos, les dejan, vamos, al nivel del betún. Hay que recordar que aquellos hacían 48K. Y era lo que teníamos y lo que yo te decía, que jugábamos mucho con la imaginación y por eso le tenemos tanto cariño. Yo creo que, bueno, igual que hoy en día, igual que tú harás, por ejemplo, dentro de unos años cuando te hablen de los primeros juegos a los que jugaste. Yo creo que fue una muy buena época, fue una época en la que el videojuego empezó a crecer más y a ver más categorías de juegos y a ver más juegos que lo que había solamente que había en las recreativas, y una época bonita para el videojuego, sí, una época que fue bonita y que recordamos con mucho cariño, claro. Mira, os lo digo tal cual, me habéis dado envidia sana de haber vivido esa época, porque yo no lo viví, yo empecé con la Super Nintendo, con la Mega Drive, o sea, ya bastante tarde. Creo que sí soy capaz de apreciar estos juegos y de probarlos por mera curiosidad, por ver cómo se siente el control, por ver cómo se les iba la flapa con cosas que eran muy poco obvias, pero de verdad que me habéis transmitido pues esa alegría, eso bonito, esa fascinación de esa época, y espero que a los oyentes también, la verdad. Así que nada, voy a despedir y a cerrar ya este programa. Aquí vamos a ir especial Spectrum por la muerte de Sinclair, pero vamos a dejarlo como especial PCs o pre-PCs, llamémoslo como queráis, mini PCs. Y nada, nos despedimos a los oyentes, nos vemos en una semana y pues nos vemos. ¡Hasta luego! Thank you. Thank you.